Hablemos del jamón. ¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.